la siguiente entrevista del día, porque la verdad me parece que hay muchos temas para tratar con Luis Basterra, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por el contacto. La verdad, tenía muchas ganas de charlar con usted porque hay una cantidad de temas que están rondando la agenda, que me parecen importantísimos, que tienen que ver con su agenda y que quizás todavía no se han puesto tan de relevancia, pero me parece que es lo que se viene. Como, por ejemplo, la cantidad de oportunidades en cuanto a las exportaciones que se pueden llegar a abrir a la Argentina en la pospandemia, ¿no? Y sobre todo en el sector de la agricultura, la ganadería y la pesca, ¿no? Efectivamente, nosotros con las instrucciones que nos diera el presidente muy tempranamente comenzamos a prepararnos para lo que iba a ser la llegada de la pandemia. Incluso previo al aislamiento, nosotros ante la detección de los primeros casos en Europa y de hecho el primer caso en Argentina en el sector de la producción agropecuaria, que fue un caso en el frigorífico Friar, empezamos a interactuar entre los gremios, las patronales y el Estado con sus distintos ministerios, salud, transporte, trabajo, nosotros, para definir lineamientos de cómo ir abordando lo que finalmente el presidente definió como actividades esenciales, que era, entre otras, la producción agropecuaria para cubrir la producción de alimentos para el conjunto de los argentinos, pero también para sostener la presencia argentina en los mercados internacionales. Y eso funcionó, la verdad, muy bien porque permitió muy bajas tasas de contagio en la producción agropecuaria, bastante controladas las que ocurren en la industria de la producción de alimentos, y nos ha permitido sostener la actividad, incluso superar récords de producción en algunos rubros que bueno, nos alientan a acompañar este pensamiento que transmitimos de la oportunidad que es para Argentina la producción agropecuaria, imprimiéndole un sesgo de agregación de valor, a diferencia del gobierno anterior, que tuvo un sesgo reprimarizador de la producción agropecuaria, ¿no? Claro. Ahora, en este sentido, veía en los últimos días un informe que elaboró la Cancillería, que bueno, sabemos que a partir de la llegada de Alberto Fernández también es quien está a cargo del comercio exterior de la Argentina, y esto marcaba que hay una oportunidad muy grande en torno a que el mundo va a demandar mayor cantidad de alimentos, el mundo que se viene. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, y no cualquier alimento, y en eso nosotros tenemos que trabajar para que estratégicamente la producción de alimentos se ajuste a esos estándares internacionales, claro, que te requieren cada vez más calidad, y cuando hablamos de calidad, hablamos de calidad intrínseca del producto, pero también de la forma de producirlo, y de la forma de procesarlos. Sí. Y en ese sentido, para nosotros, la visión estratégica del sector es central porque nosotros tenemos una alta potencialidad a partir de lo que son nuestros saberes, nuestras capacidades y la propia naturaleza de Argentina. Claro. Y eso nos habilita a pensar que tenemos esa capacidad de incrementar la producción en un contexto realmente muy difícil, donde tenemos un país que terminamos de ordenar uno de las variables más importantes que tiene la economía, que es la relación con el sistema financiero internacional. Y esto, que era un campo de incertidumbre muy alto, y en incertidumbre la gente no se compromete con la inversión y con la producción. Sí. El haber arreglado la deuda, parte de la deuda externa, con los principales acreedores privados, le da un campo de certidumbre a la producción que es muy, muy relevante. Pero también hay que trabajar en otros elementos que hagan que esta producción efectivamente se genere a partir de incremento en la producción, incremento en la inversión e incremento en la agregación de valor, que es el objetivo, ¿no? Ahora, con este objetivo tan marcado, porque recién decías que durante el gobierno de Macri hubo una reprimarización muy importante de la economía y que prácticamente fue un objetivo deliberado, además, me imagino que la creación de este Consejo Agroexportador es como un buen interlocutor para el objetivo que se traza el gobierno, ¿no? Pero mira, te estaba por hacer referencia a eso, claro. Que está alineado con lo que venía. Le leí el pensamiento. La verdad que... Además, bueno, vos sabés que nosotros con Cancillería venimos haciendo un trabajo muy interesante en el análisis de las oportunidades que tiene Argentina. La más conocida es la producción de cerdos que tanto posicionamiento mediático tuvo este tiempo. Pero, así como interactuamos con producción, interactuamos con Cancillería, interactuamos con Juancito Cabandía de Ambiente, la constitución de este espacio hoy, la verdad que potencia, sinergiza esa actividad que uno normalmente tiene de forma bilateral. La verdad que nos da una posibilidad de visiones compartidas y de aportes que fue muy muy provechoso y que además tiene una sistematización con la coordinación de Santiago Cafiero que nos va incrementando la posibilidad de acción al Ejecutivo en un difícil contexto, porque por ejemplo nosotros hoy en el Ministerio, por cuestiones de preservación de la vida, como dijo el Presidente, estamos con dotaciones extra mínimas, estamos yendo subsecretarios y yo, después prácticamente todo el resto del personal está en su casa porque, bueno, hay que cuidar la vida, ¿no? Claro, totalmente. Estamos charlando con Luis Basterra, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hay un montón de temas para charlar con el ministro. Pero, justamente, ¿cuáles son las herramientas que se propone el gobierno? Me imagino que debe haber varias de ellas que deben estar incluso contempladas en este paquete de medidas o plan de reactivación productiva. Me gusta más que paquete. La palabra paquete acá en la economía argentina tiene realmente una historia bastante bastante nefasta. Así que pongámosle paquete, plan de reactivación productiva que va a anunciar el presidente, 60 medidas. Pero, ¿qué estímulos están pensando para dejar un poco atrás ese esquema de primarización y pasar a un esquema de mayor valor agregado? Mira, las medidas concretas no me cabe a mí presentarlas. Sí. Pero tenés la plena seguridad que contemplan el desarrollo equilibrado, en el caso nuestro, del sector agropecuario, y en este sentido nosotros nos movemos sobre dos ejes, que son el de producir, pero con el concepto de equidad social y el concepto de equidad territorial con preservación del ambiente. Claro. Y en este sentido, cuando hablamos de equidad social, lo que decimos es que en el campo no hay un solo modelo productivo. Mm. Hay modelos que representan a la muy eficiente agricultura, si querés, entre comillas, industrializada, de alta inversión de capital, que hace que Argentina tenga volúmenes exportables muy importantes, pero también tenemos un despliegue muy importante de la agricultura familiar, de las pequeñas y las medianas empresas. Y para nosotros producir no solo es la generación de la materia prima para después agregar valor o para exportar, sino que también es la oportunidad que tienen una gran cantidad de argentinos de tener una posibilidad de ganarse la vida en una actividad y en un ambiente que es deseable para que su vida misma tenga sentido. Sí, en zonas postergadas del país, ¿no?, también. Sí, y por eso, y ahí está bien, me lee la mente, porque ahí va el concepto de equidad territorial. Y cuando hablamos de equidad territorial, lo que decimos es que cada argentino pueda desarrollarse en el lugar donde ha elegido vivir y trabajar. Claro. Y esto no se da en un país que estuvo típicamente consciente o inconscientemente movilizado por una elección unitaria, claro. Donde uno ve que con la pandemia uno percibe y vivencia lo que es esta altísima concentración en esta megalópolis, sí. Donde también tiene las, entre comillas, aparentes ventajas, pero las muy evidentes desventajas cuando se generan problemas, como es el caso de una pandemia, donde el hacinamiento, la escala no humana de estas construcciones hace que la gente perciba la importancia de descentralizar, sí. La estructura del país, y a la vez lo que ha sido este proceso de concentración histórico en la Argentina, solo interrumpido cuando el general Perón hacía los planes quinquenales, y donde uno va desde La Quiaca, Ushuaia, desde Formosa a Mendoza, y ve por ejemplo las escuelas de Perón y el plan de infraestructura que dio origen a un plan federal y que después fue retomado por Néstor y Cristina, donde con el plan federal se empezó a dar este concepto de equidad a todos los territorios. Le doy un ejemplo. Yo vengo de Formosa. Nosotros teníamos como Estado una fábrica para procesar el algodón. La energía eléctrica nunca se consideró a Formosa para integrarla. Tuvo que venir Néstor y Cristina para integrarla. Previo a eso, la energía se cortaba dos veces por día, y eso significaba una pérdida de productos, de materia prima, que hacían que fuera inviable. Cuando se conectó Formosa a la línea de 500 kilovoltios, esa industria empezó a funcionar en condiciones equitativas e igualitarias a las del resto del país. Y esto hace que muchas veces a las provincias que no responden a la pampa húmeda se las considere ineficientes, se las considere deficitarias. El tema es que no hubo un concepto de país federal, sino que hubo poner a todo el funcionamiento de la economía concentrada en una zona, claro. Muy reducida. Sí. Y esto es el concepto de equidad territorial que nosotros tenemos que revertir si aspiramos a tener un país integrado y con oportunidades para que te puedo asegurar que los comprovincianos míos que han venido al conurbano no vinieron porque estas condiciones no estaban dadas. Claro. Esto se frena cuando se hace inversiones, cuando se consigue un país para todos y no para un núcleo reducido, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, volviendo al tema de la primarización, ¿no? Cuando uno ve los datos, los últimos datos que surgieron a partir del INDEC, del comercio exterior, es muy interesante ver cómo el sector agropecuario se sostiene muchísimo más en las exportaciones que la industria manufacturera en general. Pero lo que empezamos a ver ahí es que continúa, obviamente, arrastre los efectos de las políticas del gobierno anterior, la primarización, por ejemplo, más puntualmente en el campo del complejo oleaginoso, en donde uno se encuentra con que crece el poroto de soja y caen lo que son las harinas y los aceites. En ese sentido, ¿usted cree que está pesando el efecto de haber quitado las retenciones diferenciales? Y si le parece un esquema interesante para poner en marcha esa capacidad productiva que hoy está prácticamente en el piso histórico del uso de la capacidad instalada. Sin duda que tiene impacto el diferencial para la competitividad que tiene la producción transformada en harinas y en aceites. Claro. Y esto, tal cual lo que decís, cuando Mauricio Macri homogeniza los derechos de exportación sobre aceites y granos, hace que se empiece a notar esta caída en la exportación de materia prima transformada y que se incremente la proporción de grano. Es una de las medidas que se están analizando. Es un contexto muy complejo en cuanto al equilibrio fiscal. Claro. Y entonces es ahí donde, fíjate que nosotros hemos preservado esos diferenciales en aceites como girasol, maíz, y en el único en que no se modificó es en el de soja. Claro. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo análisis muy finos, articulando con economía, articulando con el Ministerio de la Producción, porque obviamente nuestra aspiración es que los productores, digamos, sean parte del concepto de agregación de valor. Claro. Cuando el productor se involucra, los productores, particularmente los productores de commodities, se incrementa el avance en la cadena de agregación de valor, pueden capturar más renta, y esto no significa que sean industriales, pero sí que puedan ser parte de modelos asociativos que se dediquen a esa agregación de valor. Por caso, tenés ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, donde ACA se involucra, el productor hace los granos, pero ACA, a través de, por ejemplo, ACA Bio en Córdoba, los granos de maíz los transforma en etanol, y en Burlanda, que es el resto de la molienda de maíz, que es un alimento excelente para la producción tanto de ganado de lechero como de porcino. Y los productores indirectamente se convierten en industriales y a la vez reciben productos y subproductos de su propia industrialización. Claro. Y este es el concepto para poder estimular esa agregación de valor. Y evidentemente eso ocurre cuando hay determinadas políticas diferenciales en materia de derecho de importación hacia, digamos, que propendan a la transformación de la materia prima. Y eso está obviamente en nuestro modelo de desarrollo, pero es algo que tiene que ser evaluado de manera muy fina, porque no es que nos entregaron un país sin deuda como se lo dejamos nosotros, no es que nos dejaron un país sin desocupación o con baja tasa de desocupación y sin hambre. Yo recuerdo, parece que fue hace un siglo atrás, pero en diciembre del año pasado el presidente convocó a todos los argentinos a firmar, y a todas las organizaciones de la sociedad civil y económica, a firmar un acuerdo de Argentina contra el hambre. Argentina, claro, contra el hambre. Sí. Y en ese contexto hay que ser muy prudente, y la verdad es que los resultados se ven, porque haber tenido una negociación exitosa como la que tuvo el gobierno a través de Martín Guzmán, y la verdad es que es producto de que nosotros tomamos las cosas en serio, no es que dejamos que el mercado actúe por sí mismo, sino que con firmeza somos actores representando los intereses de la Argentina. Claro. Y los intereses de cada uno de los argentinos, y no nada más que de un segmento que se suponía que gracias a su enriquecimiento iba a derramar y que íbamos a vivir felices y comiendo perdices. Y la verdad es que nos dejaron una Argentina destruida, desendeudada, con una grieta brutal que es tan dura como la propia deuda, o peor, que es lo que tenemos que trabajar para revertir. Hay que terminar con los debates abstractos, hay que terminar con esos debates en los cuales en las redes nadie gana, sino que todo el mundo argumenta a favor de su posición y nadie finalmente es genuinamente reflexivo. Claro. Sobre este tipo de debates, ¿no? Quizás una temática que ha entrado en esa lógica es el tema de los cerdos, ¿no? La producción de cerdos, claro, esta inversión que haría China. Ayer hablaba con gente del Ministerio de Desarrollo Productivo que me decían que estaba muy cerca de lograrse el acuerdo con China. ¿Usted lo ve de la misma manera? Sí, el tema es que ¿cuál es el efecto del acuerdo y qué acuerdo? El acuerdo es lo que se denomina un memorándum de entendimiento entre dos estados en las que nos ponemos a trabajar para el análisis, evaluación y posible financiamiento, si estas cuestiones están positivas, para un área como es la producción de proteínas animales que demanda en este momento China. Y en esa factibilidad, ayer lo hablábamos, ayer, anteayer, todo el tiempo estamos con Juancito Cabambié, con Matías Culfa, con el equipo de Felipe Solá, con Jorge Neme, interactuamos, porque está claro que nosotros no podemos plantearnos una agregación de valor a través de la producción de proteínas animales, en este caso cerdo, sin la variable ambiental y sin considerar la variable socioproductiva. Claro. Para nosotros, incrementar la producción no puede ser a costa del ambiente, ni mucho menos. Hemos demostrado largamente tener una política clara de preservación del ambiente. No podemos hacerlo impactando sobre los pequeños y medianos productores. Tenemos una política larga y hechos concretos, como es la Ley de Agricultura Familiar, el haberle dado visibilidad institucional a la agricultura familiar, haberle dado rango de secretaría, y que después en estos últimos 4 años se la degradó a su mínima expresión. Tuvimos la mayor cantidad de despidos del Estado en el área de agricultura familiar con el gobierno de Macri. Y también ahora hemos creado la Dirección Nacional de Agroecología para que vayamos progresivamente avanzando hacia este concepto de producir con estos nuevos parámetros que para algunos de nosotros no son nuevos, sino que los hemos tenido como concepto permanente en nuestra percepción profesional. Yo soy ingeniero agrónomo, pero que sin duda hay que avanzar de manera ordenada también y progresiva, como toda acción ambiental, hacia modelos de cada vez menor uso de sustancias de síntesis química, y con mayor equilibrio ambiental y social. Y esas son las consignas que nosotros, sobre las cuales nosotros trabajamos, para que el desarrollo no sea, para que sea desarrollo, no puede ser a cualquier costo. La última, ministro, la verdad me quedaría toda la mañana charlando porque hay un montón de temas, pero me imagino que tiene que seguir trabajando también. Y vinculado, por supuesto, a otro tema importante que tiene que ver con el desarrollo de su cartera, el tema Vicentín, ¿le deja de alguna manera una decepción el transcurso que ha tenido el tema, ¿no? Que comenzó con aquel anuncio y del decreto, del envío del proyecto de ley, y que hoy se termina dando marcha atrás? Mira, la mayor decepción es no haber, como argentinos, dado un debate que tenga la racionalidad de la materia en sí. Claro. Finalmente se derivó el debate sobre un instrumento y poniéndolo en un contexto casi ridículo al concepto de expropiación, relacionarlo con que faltaba poco menos que vayamos a expropiar la maceta de un habitante de Avenida Libertador. La verdad es que fue increíble la potencia que tienen para mover la big data y para operar sobre el inconsciente colectivo, porque se discutió sobre la palabra expropiación y no sobre el concepto de salvar un sistema productivo empresarial como es el de Vicentín, y que ahora prácticamente está claro y a la vista las consecuencias de no haber permitido la justicia. ¿Cuáles son las consecuencias? Y por ejemplo, Avellaneda, Algodonera Avellaneda, está hace un mes que debe los sueldos, el único dinero que cobran los empleados es el que ofrece el Estado Nacional, y que va derecho, mi opinión, sí, que va derecho a la quiebra, ¿no? Cualquiera de las opciones que ha propuesto la convocatoria de acreedores indica que no satisface los intereses de los acreedores. Esto va camino a la quiebra. La quiebra significa una desarticulación de un sistema en el que había equilibrios entre la aceitera con la exportadora, con el frigorífico, por más que tuvieran estructuras autónomas, entre comillas. La justicia dirá si lo eran o no lo eran, si era un artilugio o qué, pero lo cierto es que así desarticulado como está, va derecho a el cierre de algunas de esas empresas, al desguace y a la pérdida de oportunidad de que el Estado sea, en este caso, con ese instrumento, un actor dentro de lo que es el sistema de comercialización gran área. No obstante, la decisión política, que es la que hay que discutir, de ser parte, está siendo trabajada a partir de avanzar en el instrumento ETF Agro, que es una forma de hoy ya aprovechar las capacidades que tiene una división de YPF con su presencia en el sector productor y potenciarlo para que exista un actor más dentro de el comercio y el negocio de productos agropecuarios. ¿Puede llegar a la participación de mercado que tenía Vicentín? La verdad es que el plan de negocio, para hablar con seriedad, el plan de negocio yo no lo conozco, sí. Trabajando, sí. Obviamente, no es un acto intempestivo ni reactivo. Se está trabajando porque además YPF es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, es una empresa de capitales mixtos, es una empresa con altísimo prestigio, no se va a hacer cualquier cosa, se va a hacer algo realmente efectivo. Pero vale la pena recordar que YPF, cuando en su momento Shell, en el 2014, intentó desestabilizar a nuestro gobierno con los incrementos de combustible, el que salió a respaldar una política racional, coherente, no especulativa en términos políticos, sí, el mismo dueño o gerente de Shell disparó la devaluación que tuvo que hacerse cargo Axel Kicillof, pero claro. Pero la verdad es que YPF tuvo un rol de poner las cosas en su justo lugar. No intervino de manera abstracta, no intervino fuera de las reglas de mercado. Lo que impidió es que haya un mecanismo de especulación. Y bueno, de esa forma hay que pensarlo a una empresa que puede intervenir virtuosamente para dar eficiencia e incluso involucrar a actores y potenciar actores que representen los intereses de los productores, como son las cooperativas, por caso, claro. Y que volvemos al principio, al concepto inicial. Nuestros productores tienen que avanzar en la captura de valor dentro de la cadena de agregación de valor, porque la verdad es que los productos que se denominan los productos básicos, que normalmente se le dice commodity, en términos reales, en valores reales, van bajando secularmente sus precios por las distintas técnicas de producción. Y por lo tanto, para poder sostener valores de rentabilidad, progresivamente va a haber que ir avanzando en la agregación de valor. Y esto es una cuestión que es importante tomarla con seriedad. Ahí se articulan las responsabilidades del Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Cancillería por su perfil exportador. Claro. Y obviamente con un rol de ambiente. Bueno, este es el sentido que nosotros de interacción sistémica que le estamos dando a la acción de nuestro gobierno para que podamos tener relaciones justas y equitativas entre los distintos actores de la cadena, que no haya abuso ni de una parte ni de otra, sino que todos tengan la oportunidad que permita la expansión de la producción y que esto no represente la salida de jugadores que tienen que seguir siéndolo, que son pequeños y medianos productores. Y en este sentido hay una iniciativa que está tomando fuerza, que es la del Consejo Agroindustrial Argentino, sí. Que se compatibiliza con lo que propone Combinagro, que también Federación Agraria hace propuestas en este sentido, y que por primera vez, y con mucha satisfacción, vemos que en el título de la iniciativa está la palabra con inclusión y federalismo, o sea, dos palabras. Creo que los argentinos estamos empezando a debatir, en esos ámbitos estamos debatiendo con una visión estratégica y que apunta a salir de esos debates abstractos que nos suelen proponer las redes o los grandes medios corporativos y que empiezan a construir esa Argentina que requiere compromiso y unidad para poder superar esta situación tan compleja de la pandemia del hambre, de la pandemia del COVID y de lo que fueron 4 años de destrucción de las estructuras del Estado como actor de equilibrio en una sociedad, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por esta charla, la verdad muy interesante escucharlo. Bueno, un gusto, a disposición, ¿eh? Muchas gracias. Un gran saludo. Escuchamos a Luis Basterra, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, pasando por todos los temas fundamentales.